al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia, se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña. Si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Ahora vamos a escuchar un relato que nos permitirá conocer sobre la vida del autor de la gran obra de la literatura gauchesca. José Rafael Hernández y Porredón fue un poeta argentino. Nació el 10 de noviembre de 1834 en el partido bonaerense de San Martín, el que hoy conocemos como Villa Ballester, y murió el 21 de octubre de 1886 en Buenos Aires, Argentina. José Hernández fue militar, político, periodista y poeta. Pasó parte de su vida de adolescencia en el campo. Tuvo que interrumpir sus estudios por una enfermedad y sufrió la muerte de su madre durante su adolescencia. Tuvo una participación activa en la política del país. Fue diputado y senador y estuvo presente como militar en varios combates, entre ellos la Batalla de Cepeda. Trabajó en el comercio, como empleado en el Senado de la Nación, como periodista en los diarios El Río de la Plata, del cual fue fundador, en el Nacional Argentino y La Capital de Rosario, entre otros. Se casó con Carolina del Solar y tuvo que exiliarse en Brasil por un breve tiempo, a raíz de los enfrentamientos políticos de la época. Muchas circunstancias de su vida y las observaciones de la situación social le permitieron escribir Martín Fierro, obra en la que comenzó a trabajar durante su exilio y de la que escribió El gaucho Martín Fierro en 1872, y debido al éxito del libro, la segunda parte La vuelta de Martín Fierro en 1879. El libro se conoce con las dos partes integradas bajo el título Martín Fierro. El Martín Fierro es el pico más alto de la literatura de tipo gauchesca y con el tiempo se convirtió en un clásico de la literatura argentina y el más famoso de la historia del país. ¿Cuáles serán algunas de las costumbres que se han transformado en tradiciones de nuestro país? La Argentina contiene en sí un amplio abanico de costumbres relacionadas con la vida de campo. El mate, el asado, la música folclórica, las jineteadas, las artesanías a base de plata y metales, el trabajo agrícola, los fogones, las payadas, entre otras. Nuestra nación tiene costumbres que nos identifican de otros países, como ser saludar a todos con un beso, la sensualidad del tango, juntarse con los amigos para hacer un asado, el fútbol del domingo, el mate compañero en todo momento, las juntadas con amigos para charlar de política, las empanadas argentinas, únicas por el sabor y forma, los alfajores con dulce de leche, la cena casi a medianoche, el carnaval y las fiestas típicas de cada región.